cuidado, Kunumis trabajando. Ya comienza Dosis de Rebeldía, una producción de Mujeres Creando Santa Cruz. Buenos días a toda la audiencia de Radio Deseo y Radio Bocina. Esto es nuevamente Dosis de Rebeldía. Estamos acá con Laura. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrea. Yo contentísima de estar otra vez aquí con mucha más rebeldía a través de las ondas de Radio Bocina y Radio Deseo. Y contamos a la gente que tenemos una invitada el día de hoy. Sí, miren, estamos acá en el estudio junto con Greta Vargas, una compañera del movimiento. ¿Cómo estás, Greta? Hola a todas, feliz aquí de estar con ustedes y bueno, compartir hoy día, ¿no?, este programa con tantas cosas para hablar. Sí, bueno, hoy vamos a tener varias cosas dentro del programa. Como siempre, esta dosis de rebeldía tiene muchos ingredientes distintos. Bueno, entre eso solamente recordarles que nos pueden escuchar también por internet, ya sea por Radio Bocina, www.radiobocina.com o Radio Deseo, www.radiodeseo.com o en la 103.3 si es que han caído acá en la radio por casualidad, ¿no? El tema del día va a ser vamos a analizar el amor romántico, vamos a analizarlo como un engranaje más dentro del sistema. Para eso tenemos acá a Greta, ella es la que nos va a desarrollar el tema porque ella viene trabajando el tema ya mucho tiempo. Vamos a estar, como siempre, con el sector de Mujeres en Busca de Justicia, que es un análisis, una crítica a la ley 348, cuando la injusticia es ley, por Leti Tordoya. Y también vamos a estar vamos a seguir con el sector de mitos del amor romántico, porque es el sector que hace Greta. Sin embargo, este sector lo que hace es justamente desmenuzar, ¿no?, todo lo que todos esos detallitos del amor romántico que a veces se ven tan inofensivos, ¿no?, y que no podemos dejar de tratarlos en el programa, por mucho que la tengamos a la Greta acá, porque más bien vamos a explorar más el tema, ¿no? Así es. Eso, y bueno, después vamos a comentar un poco algunas noticias que hemos visto en la semana. Y claro, vamos a seguir con el sector que habíamos estrenado la anterior semana, Destripando los Usos y Costumbres de Santa Cruz. ¿Qué te parece la dosis hoy, Laura? Bastante fuerte, una dosis bastante cargada. Esperamos que nuestra audiencia no se vaya para atrás, más bien que aguanten tremenda dosis. Y bueno, pues aconsejarles que no se despeguen de la señal de Radio Deseo y Radio Bocina, porque realmente tenemos un programa exquisito para la mañana de hoy. No hay leña como la tuya, sin fuego lento. Morenita sola, cada una en su lugar. Los deseos de la Virgen, la Casa de Mujeres Creando en Santa Cruz. Un espacio de libertad. Atendemos almuerzo de lunes a sábado. Nuestra cafetería las espera todas las tardes con ricas masitas. Pasen por nuestra librería y videoteca para nutrirse de rebeldía. Les esperamos en calle Arenales 284, entre Murillo y Aroma. Reservas e informes al teléfono 321-1011. La luz a la mujer al amor, el amor a la canción a la esperanza, morenita sola. Les esperamos. Ahí teníamos la publicidad para visitar los deseos de la Virgen. Imposible no hacerlo. Auspiciadoras, ya que hoy y muchos días estamos nosotras alimentándonos ahí, entonces auspician también este programa que tenemos acá. Yo queríamos comentar varias cosas, ¿no, Laura? Comenzando por el tema de la alerta roja sobre la escasez del agua, que claro, no se ha sentido en Santa Cruz, pero al haberse sentido en una ciudad como La Paz, ya, bueno, parece que recién entra en la agenda nacional, ¿no? Así es, ya son más de 15 días los que en los que en Bolivia se está sufriendo cortes de agua, no solo de un día, sino de 3, 4, 5 días, y que tienen agua los vecinos de más de 90 barrios, incluso en La Paz, solo en horarios específicos, ¿no? El agua que es tan vital, que es incluso un derecho tan necesario, no sé, para todo, no puedes ni comer sin agua. Y esto ha causado realmente bastante impacto a nivel nacional, ¿no? Ahora estamos en alerta roja, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que es importante señalar que han habido, o sea, que hay ciudades de Bolivia que desde hace mucho tiempo están atravesando una crisis del agua y que entra en la agenda nacional recién a partir de que pasen sede de gobierno, ¿no? Yo creo que es importante analizar ese tema porque yo creo que el centralismo en Bolivia no es solamente político, administrativo, ¿no? Sino también mental, ¿no? Es como que ahora que pasa en La Paz es un problema nacional, pero ha estado pasando años en Cochabamba y en otras ciudades y no se ha considerado de la misma forma. Entonces, uno, eso me parece grave. Dos, o sea, me parece necesario de analizar. Y dos, también el tema de las grandes empresas que utilizan agua, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el tema de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola. Alguna vez, María, en La Loca Mañana, por ejemplo, en la radio, en los radiodocumentales y en otros espacios también, ha logrado dar con el dato de cuánto pagaban del agua la empresa de Coca-Cola, y era una cifra absurda, ¿no? A pesar de que consumen miles y miles de litros, y eso no se cuestiona a las empresas que hacen un mal uso del agua, ¿no? Ajá, sí, exactamente. A mí me da mucha bronca que se quiera responsabilizar. Está bien, es cierto, ¿no? Cada uno tiene que ser más consciente sobre el uso del agua. Sin embargo, quien se lleva la mayor carga de responsabilidad son estas grandes emporios, Coca-Cola, empresas comestibles que están lucrando, que están saqueando los recursos del agua sin ningún mínimo de ética, ¿no? Entonces, a esas empresas en este momento debería ponérseles en el banquillo del acusado y no a nosotros que ¿por qué no usan bien? Sí tiene que ver, pero en realidad ellos son los grandes monstruos capitalistas que consumen y consumen, que tienen mucha responsabilidad. Y además que hay un permiso para ciertas ocasiones, sin ir lejos, carnaval, ¿no? Es un derroche tremendo de agua, al menos no sé, Andrea, cómo será en La Paz, yo me moriría de frío, pero aquí en Santa Cruz es un derroche total de agua que está totalmente permitido, que no hay ningún tipo de restricción. Y igual se me viene a la mente la vez en la lucha que tenían los discapacitados cuando se los recibía con grandes chorros de agua. Con los Neptunos, sí. Entonces, es realmente triste, ¿no? Y que no es culpa de uno, sino es culpa de varias instancias de poder, incluso. Y lo que a mí me parece irónico del tema de los Neptunos es que ahora los Neptunos están siendo utilizados para distribuir agua, ¿no? Irónico. Sí, porque los Neptunos son utilizados para reprimir luchas sociales y ahora, como han terminado invirtiendo tanto en esto, bueno, también se está usando para eso, ¿no? Yo creo que el tema del agua es súper grave, es súper importante, es una responsabilidad de todos. Yo creo que mucha gente, espero que mucha gente le sirva este momento para reflexionar sobre los usos que tenemos del agua en nuestros hogares, ¿no? Y entender que cuando se habla de cambio climático, de que se está acabando el agua, de todo esto, y de sequías y de este tipo de situaciones, no estamos hablando de situaciones que van a pasar de aquí a 10 años, estamos hablando de situaciones que están pasando ahora. Ríos que están secos, lagos que están secos. Y si no hacemos algo ahora, la situación va a empeorar, ¿no? Entonces, yo pienso que puede servir para una reflexión de la sociedad. Para otro tema que hemos seleccionado para este espacio de coyuntura es hablar sobre ese perdón del pecado tan grande que la Iglesia nos pone a las mujeres, del aborto, ¿no? Sí, porque ha salido esta como orden, ¿no? Ya la iglesia es una institución jerárquica, entonces las órdenes vienen de arriba, y desde el Papa Francisco se autorizó a todos los curas a perdonar del aborto, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Han extendido la potestad de poder perdonar el aborto que antes solo daban los obispos y el Papa, ¿no? Y que ahora lo pueden hacer los sacerdotes en la parroquia, ¿no? Sobre este tema, el Deber ha entrevistado a nuestra compañera Arleti Tordoya. Arleti ha sido muy, muy clara, ¿no? En cuanto al análisis sobre este tema, ¿no? Déjenme ver, estoy acá viendo la nota que tenemos en el Deber. ¿Qué es básicamente lo que plantea Leti, ¿no? Aquí leo, citando el periódico, el hecho de que un sacerdote perdone, lo único que demuestra es que las mujeres seguimos siendo culpabilizadas. El progenitor puede abortar de palabra 100 veces. La iglesia sigue mostrándose como jerarca, reconociendo la jerarquía en la relación de poder. No creemos en la jerarquía. Entonces, es cierto, ¿no? Esto que plantea Leti, porque esto no soluciona ningún problema sobre el aborto, porque el problema no es que las mujeres no tenemos dónde ser perdonadas por nuestro pecado, ¿no? Ese no es el problema del aborto, y es una forma más, yo creo, de la iglesia de decir, ay, que estamos avanzando, uh-huh, somos progresistas, uh-huh. Sin embargo, el fondo de la relación que tienen con el cuerpo de las mujeres no ha cambiado. ¿Greta? Sí, exactamente. Yo creo que es una estrategia porque la religión, la Iglesia Católica, ya nos representa. Cada vez hay más personas que se repiensan, ¿no? Su religión, su espiritualidad. Y esto solamente es para captar la atención e intentar mostrar una cara, ¿no? Progresista, que está avanzando, uh-huh, cuando en realidad no es así. El contenido de la iglesia sigue siendo el mismo. Y también decir que nosotros no necesitamos el perdón ni el permiso de nadie. Las mujeres abortamos cuando así lo decidimos. Como último acontecimiento importante que nosotras queremos compartir con nuestros oyentes es hablar sobre la acción que ha tenido las compañeras de Mujeres Creando en la Ciudad de La Paz, una acción realmente muy hermosa y muy potente y muy puntual. Estaban las compañeras pidiendo una auditoría a todos los casos de feminicidio, porque como hemos visto, ¿no?, con el caso del linchamiento que ha habido en Reyes, existen hombres violentos con sentencia y así feminicidas y hombres que pegan a las mujeres y violadores, que luego fácilmente logran salir de la cárcel, ¿no? Que es tan fácil que desde hace tiempo Mujeres Creando ha venido planteando una serie de demandas para poder solucionar esta situación. Bueno, no necesariamente solucionar, ¿no? Porque la solución es mucho más profunda, pero sí por lo menos poner sobre alerta que nos están matando. O sea, no es una cosa que está pasando lejos en otro lugar, es una cosa que está pasando todos los días en las ciudades. Es una cosa, esta acción ha sido encabezada también por víctimas, por familiares de víctimas del feminicidio, con esta pancarta preciosa, con este graffiti que han desarrollado las compañeras, transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia, ¿no? Entonces, el plantear de manera tan poética por medio de las novias el no acepto, no acepto la violencia, no acepto la injusticia, no acepto todas estas cosas que nos están asesinando a las mujeres, y ha sido, yo creo, un éxito. Felicitamos a las compañeras en La Paz porque ha sido recibida la carta y más bien se ha visibilizado, ¿no?, el problema. Bueno, una vez más, porque no es que esto lo estamos pidiendo ahora, no es una cosa del movimiento Ni Una Menos ni nada. Esto Mujeres Creando lo está pidiendo hace más de un año, ¿no? Y las compañeras, de una manera muy creativa también y muy potente, en el edificio de la vicepresidencia la pintaron con sangre, ¿no? Una sangre que realmente nos llega a todas, ¿no? Por todas las víctimas de feminicidio. Ellas también estaban vestidas de novia y con sangre en sus vestidos, en sus cuerpos. Así es, yo creo que en esta acción que hicieron se muestra como que el inicio y el fin, porque cuando uno está de novia está con ilusión, ¿no?, de tener una vida en pareja, cargadas de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad también puedes estar manchada de sangre, podrías estar en cualquier momento. Entonces, mostrar eso es muy importante ahora mismo, ¿no? Es urgente. Greta es una novia prófuga, por cierto. Ah, sí, que me escapé. Se salvó, se salvó. Pero bueno, sí, nuevamente felicitarlas a las compañeras y decirles que desde acá, desde Santa Cruz, y yo creo que muchas mujeres en todo el país se niegan a esta complicidad, se niegan y dicen no acepto, ¿no? Y no aceptan al novio, no aceptan al esposo, no aceptan la violencia, ni la impunidad, ni la complicidad, ¿no? Que era una de las consignas hoy de las compañeras, ¿no? No aceptar la corrupción. Que el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal y que nosotras estamos en esta lucha y vamos a seguir, ¿no? Y felicitarlas nuevamente. Un fuerte abrazo y mucha fuerza a las compas de La Paz. Vamos a irnos con un temita musical, ¿te parece, Andrea? Y al retornar, les comento a la audiencia para que no se mueva, vamos a estar con el sector de Arleti Tordoya, la abogada de la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia, que nos va a estar haciendo una nueva crítica a la Ley 348, cuando la injusticia es ley. Vámonos con ese temita y ya regresamos. Ponte olla barata, anda de calza y con tacones, ponte bien guapa, pati, pati, pati. Soy aprendiz de bruja, de chamana, de madre y de abuela, si la vida me deja. Que lo que se retiene nunca se tiene y lo que se deja libre siempre vuelve, no se ahoga. Ahora me encuentro bien y motivada. Saco mi lengua a pasear. Mi camino no está dibujado en el camino, no tiene huella, va cam- camino no tiene huella, va campo otra vez, mi camino no está dibujado en el camino, no tiene huella, va campo otra vez. Y como cada miércoles tenemos crítica a la ley 348 de la mano de Arlette Tordoya, la abogada de la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia. Vamos a irnos con este sector cuando la injusticia es ley. Hola, soy Arlette Tordoya. Esto es críticas a la ley 348 cuando la injusticia es ley. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. La ley 348 prevé que deben haber juzgados especializados para tratar la temática de violencia hacia nosotras. Observamos en la práctica que el Poder Judicial no ha creado esos juzgados especializados. Se mencionan como juzgados de violencia a la mujer y corrupción. Y esto no solo es un error de nomenclatura, sino que en la práctica observamos que hay juezas, mujeres, que se dicen actuar en nombre de el tratamiento de esta problemática, pero a la hora de la verdad están llevando casos de corrupción al mismo tiempo, los cuales nos promueve a que fácilmente hayan juicios de valor respecto a lo que significa el tratamiento de esta problemática. Nos enfrentamos a juezas que no están especializadas, que no entienden lo que es el problema de violencia hacia las otras, no saben tratar, muchas veces revictimizan, sueltan a los agresores, cuestionan aspectos morales que no vienen al caso. Ahí se aprecia su falta de especialidad con respecto a la temática, ¿no? Y eso es otra problemática con la cual nos enfrentamos todos los días al tratar estos casos de violencia hacia nosotros. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda. Seguiremos analizando otras críticas a la ley 348 en su programa Dosis de Rebeldía. Hasta pronto. Para continuar con Dosis de Rebeldía, ha llegado el momento de entrar al sector, o que más bien a la entrevista central del programa, a la entrevista que más nos mueve y a la que hemos elegido hablar este día de hoy, de un tema tan importante como es la violencia en el noviazgo, ¿no? Esa violencia camuflada por lo romántico, esa violencia tan naturalizada. Y para eso le hemos traído aquí a Greta Vargas. Greta, ¿cómo estás? Ya nos has estado acompañando en el primer bloque. Bueno, muy feliz, y creo que es importante hablar este tema, dejar claro, sí, bueno, es importante hablar sobre todo. ¿Por qué crees que para el feminismo es importante hablar del amor romántico? Bueno, porque considero dentro de las relaciones de pareja hay formas, ¿no?, que se nos presentan como moldes para expresar afectos, en este caso el amor, ¿no? Y no escapa de ese molde patriarcal y como consecuencia vivir actos de violencia, ¿no? Que pueden acabar en hechos de muerte para nosotras. Pero esta relación, el que cuestiono o cuestionamos desde Mujeres Creando, esta relación micro, es la misma expresión que luego el Estado tiene con nosotras. Si en todos los sectores que han ido escuchando, analizo mucho y que quiero hacer mucho hincapié en la forma y el contenido, ¿no? Que las formas pueden ser tan sutiles, tan románticas, puede ser una palabra tan linda, tan poética, pero el contenido es el mismo. Es así que esto lo podemos llevar al contexto macro y ver que el Estado nos está dando leyes, ¿no? Que supuestamente hay un trato distinto hacia las mujeres, hay un bono para las embarazadas, ¿no? El bono Juana Azurduy. Sin embargo, el contenido de sometimiento, de sumisión, continúa, está presente. Lo mismo podemos hablar con el tema de la Iglesia. Tiene una forma tan celestial, tan salvadora, de paz, de amor al mundo, pero el contenido es tan machista y tan tóxico para la vida de las mujeres, que detectar eso creo que es muy importante, ¿no? Y también yo creo es importante el tema de la visión romántica que muchas veces se plantea sobre ser mujeres, ¿no? Ese de, ay, las mujeres son buenas, comprensivas, lo dan todo por amor y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, y es súper importante, ¿no? Porque el amor romántico juega un papel importante en la vida de todas las mujeres, porque es una cosa que se nos enseña desde chiquitas. Desde pequeñas. Así es como es que una de las primeras cosas creo que se aprende, ¿no? Sí, se nos encaja a nosotras ese rol afectivo ante todo, ¿no? Que amamos y amamos de muchas formas y lo damos todo, ¿no? La abnegación está en ese afecto, ¿no? En ese afecto de dar por el otro. O el todo. Sacrificio, ¿no? Exacto, ahí se enmascara, ¿no? Entonces, y al final eso se llega a un punto en el que ya es parte de nosotras, ¿no? Por eso es importante, creo, cuestionar este afecto, es muy importante. Y algunos ejemplos quizá que puedas nombrarnos de la forma más sutil en la que vemos la violencia en el noviazgo, por ejemplo, ese machismo en el amor, de formas tan casi invisibles o casi naturalizadas, no sé, ¿no? De manera bien sutil. Uh-huh. Quizá nos podrías mencionar algunas formas. Claro, yo creo que las frases, las palabras, bueno, siempre tienen que estar acompañadas de los hechos, ¿no? En primer lugar. Y en segundo, creo que también es importante analizar el contexto en el que se dice determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver qué podemos lanzar o pensar. Este tema que creo que en algún punto sigue vigente, ¿no? El tema del amor, de expresar afecto, en este caso, un tipo, digamos, ¿no? Que está detrás de ti, salen, van a bolichar, a tomar unas chelas y de repente, ¿no? Te quiero, te amo, eres mi vida, ¿no? Palabras que sí tienen un significado y pueden llegarte, ¿no? Porque está apelando a un afecto. Sin embargo, si esa expresión tiene de trasfondo un objetivo claro para él, ya pierde autenticidad y ya se convierte en una estrategia, ¿no? Bastante artificial, cuando en realidad para tener sexo no necesitas amar necesariamente, y eso es lo que muchos hombres todavía toman esa estrategia, ¿no? Que para estar con una chica, para tener relaciones sexuales, para tener sexo, hay que decir que la amamos, ¿no? Que la amo y así va a estar conmigo. Cuando eso es una ofensa, es un insulto, ¿no? O sea, es mejor la honestidad. Claro, no estoy hablando, ¿no? De negar y botar todos los detalles que te puedan dar, pero sí analizar ese contexto. O sea, si alguien ya te pone como un objetivo a lograr, ya te está hablando de un nivel de asimetría de poder, ¿no? El mismo hecho de llamarle conquista a la relación, sí, amorosa, ¿no? A ese cortejeo, ¿no? Claro, y además hay cosas, hay bases bien fuertes, ¿no? Para lo que es el amor romántico. No sé, yo creo que tú nos puedes mencionar de manera más detallada algunas, pero una de esas, por ejemplo, es la complementariedad, ¿no? Claro. La idea constante y presente en la sociedad y en especial a las mujeres de que una es incompleta, ¿no? Una es la mitad de alguien, ¿no? La media naranja. Y esa es una de las bases del amor romántico, ¿no? Sí, sí, en realidad sí, estamos en una sociedad en la que no puedes estar sola, ¿no? Tienes que estar en pareja en primer lugar, ¿no? Sí o sí. Y la segunda cosa es una pareja heterosexual, un hombre a tu lado, ¿no? No hay lugar para las chullas, las solteras, peor para aquellas triejas, que sí existen, ¿no? Que hay amor entre tres, ¿no? Peor, no existe, ¿no? Entonces esta sociedad en primer lugar te pone en ese lugar de a dos. Y esto que es muy importante, tener un hombre, un varón a tu lado. Así él sea mentiroso, borracho, ya estamos hablando de una relación mucho más, ¿no? Prolongada. Pero así sea y tenga las cualidades y te haya hecho lo que te haya hecho, tienes alguien ahí, no vas a estar sola, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es para analizar un gran tema, pero también creo que también tiene que ver mucho este tema del amor romántico, mucho con el tema de la maternidad, de ese cuidar, de ese anteponer al otro antes que a ti. Eso es algo que muchas de nosotras, quizá, y muchas mujeres tal vez lo hacen, pensando que esa es una forma de amar, que así se ama, ¿no? Sacrificándose. Así es, negándote completamente a ti misma y dándolo todo por amor a la otra persona. Eso es algo que en realidad es sumamente nocivo. Claro, no quiero llegar yo a una conclusión de amores, ¿no? Sin embargo, es importante que no puedes negarte, no puedes anularte, no puede haber un afecto o una relación de pareja que te anule, ¿no? Claro, que anule tus necesidades, que anule tus tu placer, tu proyecto de vida, que es lo que pasa usualmente con el amor en pareja, ¿no? Por eso, porque hay ya también, hay mucha teoría de feministas que han desarrollado esto, ¿no? Claro que no necesariamente esas cosas son una cosa universal, ¿no? Sino que hay que adecuarlas, y por eso es que también Greta desarrolla una cosa específica desde el contexto boliviano, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, este tema de que hay una, no recuerdo, tú debes acordarte quién tiene esta frase que dice: el amor es el opio de las mujeres. Sí, eso es muy importante, ¿no? Como en otras épocas de liberación de las personas, ¿no? Los obreros se han sublevado, ¿no? A sus empleadores, a los explotadores, y lo han hecho. O los negros contra los blancos. Pero una de las rebeliones más difíciles es de las mujeres, ¿no? Contra este patriarcado que tiene cara de tu pareja, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo. Y te enfrentas a tus afectos. Y es algo muy fuerte. Igual existen estas llamadas pruebas de amor, ¿no? Como, por ejemplo, el tener sexo como una prueba de afecto, como una prueba de amor. Y para muchas, yo lo veo al menos en la juventud, es la primera relación sexual la que tienen, que es la entrega más grande de amor a otra persona. Sí, en muchos espacios se pone todavía en un lugar medio sacro, ¿no? El tema del sexo, ¿no? Cuando en realidad es un lenguaje más. Sí, es para disfrutar, sí, es para compartir, pero es un ingrediente más dentro de la relación, ¿no? Bueno, creo que es importante, hay muchos temas que analizar, y otro tema también dentro de este amor romántico es que a través de esto se controla el tema de la libertad sexual en las mujeres, ¿no? Porque el amor romántico está basado también en la monogamia, ¿no? Sí, así es, claro. Si tú amas, imposible que vas a ser infiel, ¿no? Y si eres infiel, entonces no es que no me amas, sino merece, ¿no? Está sentado mucho, yo veo esto mucho en los hombres, que para ellos, para hombres machistas, ¿no? Es importante aclarar, que amar es poseer, es conquistar, es dominar, es tenerlo para ellos, ¿no? Y gira realmente en ellos, es algo muy egoísta y funciona y va todo bien en tanto tú sigues su ritmo, de sus decisiones, de sus placeres, de lo que él quiere, de lo que él no quiere. En cuanto está eso, está todo bien, ¿no? Puede, entre comillas, ¿no? Pero en algún momento, si decides salir de ese círculo de él, ¿no? Y ver por ti, ya sea tu trabajo, tu cuerpo, salir con tus amigas, es ahí donde realmente se sale la máscara y muestran realmente toda su violencia, ¿no? Aquella que estaba encubierta en todos estos detalles, situaciones, etcétera, conquista, sale con mucha más furia, podría decir, porque no aceptan la libertad, no lo ven, no te ven como otra persona. También creo que es importante decir que el amor romántico no juega un papel importante solamente a nivel personal, ¿no? A nivel de la relación que yo puedo tener con tal o cual, ¿no? Sino que juega un papel importante y determinante en una sociedad patriarcal como en la que vivimos, ¿no? Una sociedad que para hacer cumplir el mandato de las mujeres de ser madres, de ser objetos, recurre a muchas, o sea, muchas de las estrategias para llegar a eso vienen del amor romántico, ¿no? El hecho de que nos asesinen constantemente a las mujeres también tiene una base de lo que es el amor romántico, de lo que una espera de la pareja, de lo que se supone que el amor lo perdona todo, de que se supone que el amor es para siempre, que hay que preocuparse todo. Más por el otro. Entonces, este amor romántico no tiene consecuencias solamente a nivel personal, ¿no? Sino es un modo de funcionar también de la sociedad, que obviamente está diseñado de una manera para que el modelo sea heterosexual, ¿no? Sin embargo, todos estos patrones del amor romántico también se reproducen en relaciones homosexuales. Sí, antes de tocar ese punto, tienes toda la razón. Esta forma de amar tan tóxica, tal, patriarcal, es una de las bases también de todas estas asimetrías, puesto que cuando amas a una persona, vamos a ponernos en el caso, ¿no? Así de forma romántica y patriarcal y todo, le asignas un lugar de privilegio donde podrás tolerarlo, aguantarlo, perdonarlo y tener otro trato con otra persona, digamos, a la que no amas, entre comillas. Y eso es algo que se refleja mucho en todos los espacios. Por eso los políticos, la palabra que dicen ellos no es que no tiene un impacto, tiene un poder sobre nosotras, ¿no? O la fiscal, aquella que tendría que hacer un trabajo profesional y decir, bueno, este señor se va de la casa, se pone a pensar, ¿dónde se va a ir a vivir? Y más parecería que está actuando como una madre que está expresando proyectando ese amor a su hijo, de protegerlo, porque amar también significa cuidar y proteger. Entonces, los hombres, en los privilegios que gozan en todos los espacios, ante todo están encubiertos por este afecto, ese poder tan encubierto en el afecto. Porque ahí, en ese lugar de privilegio, o sea, es muy difícil cuestionar cómo le puedes decir a alguien que no es amor o que es amor. No puedes decir, ¿no? Pero sí puedes cuestionar al lugar que pones con ese afecto a la otra persona. Y ahí están, hasta puedo poner, no sé, políticos, la forma como se expresan, cómo llegan con esa palabra. Y ante todo, este amor también hace que creas en todo lo que te dice tu pareja, ¿no? Es imposible que vayas a dudar en un momento, especialmente al inicio de la relación, que creas en todo lo que dice. Y es lo mismo que te pasa tal vez cuando escuchas a alguien que habla en la tele un tipo que se lanza, que promete que va a hacer esto o lo otro. Autoridades. Exacto, exactamente. Es ese uso abusivo de la palabra también se desprende de este afecto, de este amar tan enfermizo realmente que mantiene y reproduce estas asimetrías, ¿no? Pero falta todavía hilar mucho más. Ah, y como estaba diciendo Andrea, este análisis no solamente es a un nivel heterosexual, también se reproduce en cualquier tipo de pareja, sea homosexual, ¿no? En lesbianas, en gays, porque... Porque es el modelo, ¿no? Porque es el modelo de amor. Así es, porque alguien porque está arriba esto el amor y alguien está abajo. Sí, exactamente. Es ese molde que se puede aplicar a cualquier tipo de relación. Y hay algo que tú has tocado hace un momento que es acerca del perdón. Y no sé, me gustaría que lo puedas explayar un poquito más acerca de ese perdón que a veces es un chantaje emocional que... Y que para muchos significa bastante, ¿no? Claro, y eso es algo que trastoca tantas problemáticas, ese perdón, ¿no? Que cuando alguien te daña, o como ves en una relación de pareja, ¿no? Te hace tanto daño, incluso puede atentar contra tu carrera, tu cuerpo, pero con un perdón, con un ya no lo volveré a hacer, es que piensan que todo va a quedar como si nada, ¿no? Pero el objetivo de eso precisamente es no hablar, no cuestionar, que ya no lo cuestiones sobre el pasado, ¿no? Es decir, ya no, no, mejor ya no hablemos de esto, ¿no? Y seguir adelante. Borrón y cuenta nueva, lo que llaman. Así es, y eso también se puede ver en otras, en el nivel de cómo se maneja estos actos de violencia a nivel macro, sin ir muy lejos, el proceso que está viviendo en Colombia, ¿no? Por la paz, también se maneja esa lógica, ¿no? De pedir perdón a cuántos años y a tantos contextos de violencia, con algo simbólico, ¿no? Sin querer asumir las consecuencias por sus delitos, por los crímenes que han cometido. Entonces, eso también se desprende mucho de esta concepción de lo que es amar, porque amar, no, como dicen las novelas, lo perdona todo, ¿no? El amor lo perdona todo, lo olvida todo. Entonces, eso es algo que está muy presente en muchas situaciones, lamentablemente. Yo creo que es importante también decirle a la audiencia que acá no estamos nosotras para dar una receta, para decir cómo tiene que ser el amor, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer el amor? Claro. Dar instrucciones. O definir incluso lo que es amor. Claro, ¿no? No, para sino nada. La idea es justamente crear, poder Costumar. Crear una relación desde los parámetros propios, ¿no? Desde lo que ambas personas quieren, desde lo que una misma quiere, y poder construir una cosa distinta a esta cosa tóxica que nos han metido, porque de verdad es una cosa súper tóxica, es como si nos metieran veneno. Sí. Nos meten veneno todos y nos los meten por todo lado, nos los meten desde que somos pequeñas, desde que nos dan una Barbie que además de ser rubia, flaca, alta, blanca y etcétera, viene con su Ken, que es así, que aquello, que lo otro. La casita. Claro, no se puede hablar de una princesa de Disney sin que haya un príncipe que es el ideal, que te salva, que te cuida, que aquello, que el otro, que te ama a primera vista, que un montón de cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. este veneno, que es el amor romántico, nos los meten por todo lado. Desde que una tiene uso de razón, yo creo que es lo primero que va aprendiendo, cómo funcionan las parejas, ¿no? Incluso cuando te hablan de sexo, ¿no? Te dicen, es algo que hacen papá y mamá porque se quieren. Uh-huh. Dos personas Así cuando es. Se aman. Exactamente. Entonces, hay muchas estrategias de las que yo creo que podríamos seguir hablando. 2-3 horas. Sí, hay un montón de estrategias por las cuales se nos va inyectando este veneno de manera mucho más masiva a las mujeres, de una manera mucho más fuerte. Y es bien difícil deshacerse de eso, es bien difícil de construir eso, pero es una oportunidad, ¿no? Entonces, invitamos a toda la audiencia a que cuestionen estos moldes dentro de lo que son las relaciones de pareja, ¿no? Porque no es una cosa fácil de hacer, para empezar, pero es una cosa urgente. Si queremos cambiar esta sociedad, si queremos deshacernos de la violencia, si queremos cambiar la concepción de que el amor no es posesión, el amor no es abnegación, tenemos que comenzar por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces,

Y bueno, ya comenzamos con este sector que es Destripando los usos y costumbres de Santa Cruz. En esta ocasión vamos a destripar una tradición cruceña, ¿no? Que es las elecciones de reinas, ¿no? Aquí las compañeras lo han vivido. Bueno, cualquier persona que haya vivido en Santa Cruz o haya estado incluso un corto tiempo sabe que las elecciones, los reinados, son una cosa diaria, ¿no? Son una cosa cotidiana de todos los días. Sí, te cuento, Andrea, y contarles a la gente que nos está escuchando por La Paz también, que aquí en Santa Cruz hay reinas de todo, así de la yuca, de la leche, del aceite, del girasol, de todo. Tú, cantidad de certámenes de belleza que tú te puedes imaginar. Y también existen estos reinados que son en las fiestas patronales, no, en las fiestitas para las vírgenes, en las fiestitas para los barrios, cuando hay aniversarios en el barrio, al menos aquí en las ciudades, en las zonas periféricas. Cada barrio tiene su aniversario donde hacen una velada, hacen fiesta, hay chupa, pero siempre hay una reina, la indispensable. Y es que además creo que es, o sea, es exactamente eso, es poner en cualquier evento que pueda existir una reina, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho cuando acá en el mercado así veía en el lugar donde uno compra banderita para el colegio, tu cosito, tu escarapela y todas esas cosas, así como objetos de primera necesidad escolar, ¿no? Al lado habían un montón de bandas de reina, ¿no? Reina del estudio, reina del deporte, reina de la amistad, reina de... Porque esa famosa tirita, ¿no? De la reina. Ajá. Ya es casi un objeto de primera necesidad, algo que tienes que tener ya nomás, porque resulta que capaz mañana hay que hacer la elección de reina en el colegio, ¿no? Era muy, muy gráfico para mí eso, ¿no? Porque era toda la fachada de la tienda lleno de todas las tiritas, ¿no? Reinas que... Que no sé cómo se llama esa cosa, ¿tú sabes cómo se llama? Banda. Banda. La banda. La banda. La banda, sí, sí. La banda. Que te ponen cuando eres la elegida, te aplauden, te dan un ramo de flores y te cruzan por todo el pecho, ¿no? Diciendo reina de qué eres. Claro. Sí, y además, como dicen, eso es una práctica tan diaria y desde muy pequeñas, ¿no? Eso es lo que viste, son colegialas, incluso en kinder, pre-kinder. Ajá. Ya son reinitas de algo desde muy pequeñas. De hecho, ¿no? Para el carnaval incluso hay reina del carnaval infantil. Así es, sí. Entonces, ¿qué pasa con esto de los reinados, no? Que al ser una tradición tan fuerte en Santa Cruz, porque se defiende como una tradición, ¿no? Es una, porque además una de las, supuestamente una de las mejores cosas de Santa Cruz es la belleza de sus mujeres, ¿no? Además de sus mujeres. Porque así lo dicen, ellas, sí. En sentido de posesión, sus uh-huh. mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienen de mejor los cruceños? Sus mujeres. Entonces, esta tradición se convierte en la institucionalización de la cosificación de la mujer, porque ya no es un hecho aislado que lo hace tal empresita o tal aquellito, como pasa en el resto del país, ¿no? Acá es una institución, porque tú no puedes atacar una elección de una reina, porque entonces estás atentando contra la cruceñidad, contra la identidad, contra la identidad de Santa Cruz, ¿no? Y para hacer esta identidad, ¿no? Hay muchas cosas que se van juntando. Entre esas, obviamente, está la música. Le voy a poner a la audiencia un momentito para que escuche la última canción que sacó Aldo Peña, que además es algo que hace constantemente, ¿no? Para cada año tiene una nueva canción para cada nueva reina del carnaval. Sí, sí, y eso también se convierte en una institución, ¿no? Entonces, esta es la última que sacó. A ver, se las dejo para que la escuchen un rato. Señora Pamelita Sañonama, Vos sos la musa de la alegría, de los cruceños y el carnaval. Tu sonrisa bella, reina chiquitana, es el rocío de la mañana, la fuente dulce de un manantial. Tu figura de caoba tiene magia, con la cadencia de mi chovena, mi taquirari y mi brincao. Pamelita, Ignaciana, con tu belleza nos cautivaste a los mortales y al carnaval. El carnaval en Santa Cruz es alegría, calor y juventud. Hay que brincar para gozar la fiesta grande. Vamos a festejar. Arriba mi gente, a bailar el carnaval con Chovelita y brincao. Flor cruceña, Pamelita, señor mama, vos sos la musa. Por ejemplo, en este temita que nos has mandado, Andrea de Aldo Peña, hace alusión todo el tiempo a la belleza de la reina del carnaval, ¿no? Que es su cintura, que es su figura armoniosa, que es la musa de la alegría de los cruceños, no sé qué. Y todas estas, o estas, este aprecio que se le tiene a las reinas es siempre con una connotación sexual, ¿no? Sí, además, bueno, yo sé que la audiencia ahorita no lo puede ver, pero igual ha salido esto en todos los noticieros, por lo menos en Santa Cruz, les cuento, ¿no? Y el video es, creo que más espantoso que la letra, ¿no? Unos enfoques tal vez no tan groseros como el estándar de lo que ya se ha logrado en audiovisual en Santa Cruz, por decirlo de alguna forma, comparándolo con Corimexo. Pero sí es constantemente haciendo esa alusión al cuerpo de manera, o sea... Se la trata de romantizar un poco, ¿no? Ay, que eres tan bonita y tan alegre, y tu figura y aquello y lo otro, pero lo que es detrás es valorarla como una cosa. Una cosa decorativa. Uh-huh. Así es. No, yo creo que esta tradición pone claramente a las mujeres, ¿no? El lugar donde quieren que estén. Adorno, pasivo, y ante todo eso, como decía, sonriente. Bastante alegre. Sonriente. Sí, eso es una característica. Y esto hace que se fusione a esta identidad camba, ¿no? Esa pasividad totalmente al servicio del otro, ¿no? Porque si tú ves a la reina, o sea, no le pertenece nada de su cuerpo. O sea, su cintura, medio mundo ahí para la foto, está ahí. O sea, y ella tiene que estar, ¿no? Ella no puede decir nada, tiene no puede. Tiene que sonreír obligada. Así es, así es. ¿Saben que a mí me preocupa esto? Y es por eso que tenemos este espacio, ¿no? Que es para destripar estos usos y costumbres. Que se preservan estas cosas y se saca mucha cara por este tipo de actitudes, por este tipo de tradiciones, digamos, en nombre de... preservamos los usos y costumbres de los pueblos, está incluso en la Constitución, hay dinero que se mete de por medio para este tipo de cosas. Entonces, en nombre de preservar esos usos y costumbres, es que se sigue cosificando a las mujeres, por ejemplo, y es por eso que nosotros lo destripamos acá. Sí, sí, o sea, esto, como dices, tiene la capacidad de institucionalizarse, ¿no? De estar respaldado por la ley, respaldado por la sociedad, respaldado por las autoridades, por la misma gente de Santa Cruz, ¿no? Porque para el carnaval, si mal no estoy, el de este año, para esta reina, ya que la comparsa no podía pagar el, no sé qué, la fiesta, todo lo que implica. La coronación. Este es uno de los eventos que va alrededor del carnaval, que también es otra... otra cosa que no se puede tocar ni discutir en Santa Cruz, ya que es parte de la identidad del carnaval. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Angélica Sosa, bueno, la alcaldía de Santa Cruz ha decidido poner dinero, ya que la comparsa de esta chica no podía, ¿no? Entonces, protegiendo, o sea, tiene un nivel alto de protección todo lo que son los reinados, ¿no? Por parte del Estado. Sí, así es. Y, bueno, los efectos, ¿no? realmente las consecuencias que tiene estos reinados es que las mujeres son públicas en tanto son cosas, en tanto se operan y en tanto son complacientes a los ojos, ¿no? Si tú ves acá, bueno, y también se expande a lo largo de toda Bolivia, las presentadoras de televisión son ex reinas, ex mises, y es el único espacio que quieren dejar, ¿no? Ese resquicio para que una mujer, si va a ser pública, allá, en calidad de cosa. Ahí es aplaudida, es aceptada, ¿no? No tienen nada que decir ni nada que ofrecer, ¿no? Pero, claro, y además, primero pasando por ese examen de, funcionas bien de cosa, bueno, ahora andate de cosa a la tele. Así es, ahora repetí estito, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo tan horrible que muchas chicas pueden creer que eso es, ¿no? Eso está presentado como un ideal de vida, un ideal de éxito y felicidad. Y muchas, y para muchas mujeres se forja una tiranía estética fuerte, ¿no? De ver a estas mujeres que son parte de la tradición Kamba, entre comillas, todas unas modelos barbificadas, como dice María en algunas ocasiones, son el modelo a que muchas se arriesgan a seguir, ¿no? Con operaciones, con una serie de matándose 3-4 horas en el gimnasio, haciendo dietas sumamente peligrosas. No sí, sé, arriesgando su vida en eso, ¿no? Porque en Santa Cruz es una de las ciudades donde hay, y no lo decimos esto porque nos parece o lo vemos, ¿no? Eso se ve incluso en los números, se ve en la economía, que donde más dinero se mueve en cuanto a cirugía plástica es Santa Cruz, ¿no? Y al haber tanta demanda, existe demanda, por decirlo de alguna forma, para todo bolsillo, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de que sale súper barato, sino de que se trata de hacer accesible para mujeres que ven esto, o sea, ven una inversión en su cuerpo, de tal manera que si yo tengo esto, tengo tetas, tengo aquello, tengo lo otro, voy a poder acceder a un mejor tipo de vida, o etcétera. Que igual es una ilusión, ¿no? Pero el hecho es que arriesgan su vida, porque al haber cirugías tan baratas, ¿no?, se utilizan materiales dudosos, se utiliza lugares clandestinos incluso. Claro, sí. Entonces las mujeres literalmente terminan arriesgando su vida con la función de complacer y de llenar este lugar que la sociedad cruceña les da a las mujeres, de llenar el lugar de cosa, porque si no soy cosa, entonces ¿qué hago? No, que soy. De pasar por esa aprobación machista, ¿no? Del ojo machista. Es. Y este bombardeo es tan asfixiante, ves la televisión y todo el día son opérate, córtate, ponte esto, que no sé, he aprendido mucho este cama solar, no sé qué otras palabras así del mundo de la estética, que todo el tiempo es un bombardeo que asfixia a todas las mujeres acá, ¿no? Y para ir cerrando, solamente a nosotras nos interesa aclarar que no estamos diciendo que Santa Cruz es la única ciudad donde hay cosificación a las mujeres, ¿no? Existe en toda Bolivia y en gran parte del mundo, ¿no? Sin embargo, en Santa Cruz es una institución de identidad, ¿no? Es una tradición, es algo que no se puede criticar, que no se puede atacar, porque se está atacando la identidad de lo que es ser cruceño, de lo que es ser Kamba, de lo que significa esta tierra maravillosa y etcétera, ¿no? Obviamente romantizando y adornando con todo eso. Por eso es que lo ponemos como una tradición cruceña. ¿Por qué? Porque los reinados son una tradición cruceña, lo cual convierte a la cosificación de la mujer en una tradición cruceña. Y una tradición bastante protegida, ¿eh? Así como esta, vamos a estar destripando muchas costumbres cambas también en el transcurso de lo que queda de dosis de rebeldía en este año, ¿no? Así que no se pueden despegar, así que no se pueden perder los siguientes programas, el mismo sector. Destripando los usos y costumbres de Santa Cruz. eso arregla todo. Bueno, pues ha llegado la hora de irnos despidiendo de nuestra querida audiencia de Dosis de Rebeldía. Hemos tenido un programa bastante variadito con nuestros sectores y con una compañera que nos estuvo acompañando en esta mañana, Greta. Muchas gracias por la invitación. Me parece súper urgente este programa acá desde Santa Cruz. Y bueno, para seguir, vamos a seguir viéndonos o escuchándonos a través de los sectores, otras entrevistas quizá. Gracias a ustedes, chicas. Gracias a ti, Greta, por sacarte el tiempito, porque ojo que a Greta la estamos sacando de la oficina de mujeres en busca de justicia. No es que está aquí porque no tiene nada que hacer, sino viene desarrollando un trabajo cotidiano en la lucha contra la violencia todos los días, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo. Y bueno, invitar a la audiencia a que nos escuchen el siguiente miércoles, invitarles a pasar por nuestra casa, por los deseos de la Virgen, que da en la Arenales, entre Aruma y Murillo, número 284, no hay manera de perderse, es una casa roja enorme, y bueno, siempre está oliendo por ahí rico, porque siempre tenemos cositas ricas, y pueden venir también a nuestra librería, a nuestra videoteca. Así es, y desde luego que también pueden acceder al servicio de psicología que tiene nuestra compañera Andreina Gómez, ahí haciendo cita previa, claro, están ahí, cualquier información está ahí en la casa, ¿no? Y por supuesto, la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia, que todos los días está, que revienta de compañeras que vienen a denunciar sus casos, ¿no? Sí, por si acaso les pasamos el dato de Andreina, el celular es el 763-31-771, a ese número ustedes pueden contactarla para poder pedir una cita para una atención psicológica, que es una atención que no van a tener en ningún otro lugar, porque el hacerlo desde una perspectiva feminista cambia por completo lo que se puede hacer sobre el trabajo psicológico con alguien. Y solamente nos queda agradecer aquí a la cabina de Radio Bocina, que nos recibe todas las semanas, y al espacio en Radio Deseo. Los esperamos el siguiente miércoles. Hasta el otro miércoles. Esto fue Dosis de Rebeldía, una producción de Mujeres Creando Santa Cruz.